Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que estén disfrutando sus vacaciones. Si son estudiantes universitarios o de posgrado como un servidor. Si no, pues bueno, ahí aguanten. Ya falta creo que 2 semanas nada más. Para que salgan de vacaciones. No es cierto, 2 semanas. Por ahí del 19 creo que algunos ya están saliendo de vacaciones. 19, 20, sí, 19 más bien. Pero bueno, espero que los que están de vacaciones estén disfrutando sus vacaciones. Yo sí estoy disfrutando las mías. También, pues bueno, el reporte del clima. Pues, está haciendo frío un ratito aquí en la mañana, pero de ahí en fuera está bastante, bastante agradable. Al menos aquí en Puebla. Y pues bueno, al menos el fin de semana puedo corroborar que estuvo decente el frío. Sí, estuve de vacaciones el fin de semana pasado en Hidalgo. Y pues ya, básicamente eso es el reporte del clima. Espero que estén bien, espero que hayan tenido una muy buena semana. Y pues bueno, vamos a recordar antes de ir con las noticias de la lucha libre, que hay, bueno, no hay muchas esta semana, pero bueno, son significativas. Pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos por ahí a lo largo de la semana. También, pues bueno, visiten nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Nos estamos apareciendo pues prácticamente de lunes a viernes, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes, que bueno, esa sección creo que por ahora va a estar en stand-by. Una sección que era escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con la columna de información, opinión escrita por el que les habla. Y bueno, también pues recordarles que bueno, les agradecería toda la retroalimentación que nos podrían dejar, o bueno, que nos puedan dejar, ya sea a través del Facebook, nuestro Facebook, perdón, o en la misma sección de comentarios de lacavernaria.com. Pues bueno, ahí agradeceremos todos sus comentarios que bueno, nos ayudan a mejorar su experiencia con la página, con el podcast y demás cosas que tenemos por ahí. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Vamos a ver con qué empezamos. Vamos a empezar con Infierno en el Ring. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue fin de semana de los últimos eventos magnos de este año para las dos empresas más importantes de aquí de México en cuanto a lucha libre. Y pues bueno, la verdad, no sé, nunca me terminó de cuajar el evento del Consejo. Aún tengo que ver la lucha, pero vaya, lo decía la semana pasada, simplemente como que no me cuadraba tanto o nunca me ha cuadrado tanto que el hecho de que el Consejo meta a tantos luchadores en una jaula. Pero bueno, así estuvo, así le hacen y como que este año se han reivindicado un poquito más, pero bueno, en general a mí no me cuadra tanto. Pero bueno, en lo que fue ahora sí la lucha en jaula, que pues bueno, no había otra cosa más que destacar de esa función, bueno, en el papel, nada más a lo mejor la lucha semifinal, que era una lucha en relevos australianos, que por ahí se presentaba la máscara sin la sombra, que andaba que andaba en Japón todavía en esas fechas. También se presenta, bueno, hizo equipo con Valiente y Máscara Dorada. Y pues bueno, se enfrentó a Thunder, a Gran Guerrero y Euphoria. Y pues bueno, al final, con todo y que pues bueno, no estaba con sus compañeros de equipo habituales, que pues bueno, son La Sombra y Rosh, que por obvias, que por razones que ya comentamos la semana pasada, pues bueno, no va a estar por 3 meses en las funciones del consejo. Pues bueno, La Máscara se llevó la victoria. Pero bueno, gracias a que en la última caída el equipo rudo, encabezado por Thunder y complementado por Gran Guerrero y Euphoria, pues bueno, fueron descalificados. Gracias a que Thunder le quitó la tapa a La Máscara. Y con esto, pues bueno, se llevaron la victoria los integrantes del bando técnico. Que bueno, esta lucha se fue hasta las 3 caídas. Y bueno, tuvo este resultado. Y lo que fue el evento estelar, el infierno en el ring, que por ahí estaba viendo que pues bueno, en años anteriores han hecho más de una función con este nombre. Por lo general en la otra función es un bueno, ¿cómo explicarlo? Si no es una con los luchadores, bueno, luchadores normales, por así decirlo, hacen un infierno en el ring, pero con luchadores minis, que esto sí se ha visto muy frecuente en los últimos años. Pero bueno, nada más así como detallito eso, que usan al menos, más bien, usan más de una vez el nombre de infierno en el ring. Y bueno, ¿quiénes participaron en esto? Estaban Bárbaro Cavernario, estaba Shocker, estaba Terrible, estaba Blue Volador Junior, perdón, estuvo Blue Panther, Marco Corleone, Máximo Último Guerrero y Rey Bucanero y El Felino. Fueron los 10 luchadores que tomaron parte de este infierno en el ring. Que bueno, insisto, esto nada más era como que, esto es apreciación mía más bien, que para el evento estelar de este año, al menos de función en el ring, de infierno en el ring, según yo, y insisto, esto es especulación mía, hubiera sido el enfrentamiento por las máscaras las cabelleras de Último Guerrero y Rush, que fue una rivalidad bien llevada. Lástima que al final Rush se terminara lesionando, y pues bueno, ahí quedó esa rivalidad. A ver si la retoman para el próximo año y a ver en qué termina. Y bueno, ¿cuál fue el orden de salida de estos luchadores? O bueno, ¿cómo fue el orden de salida de la jaula? Pues bueno, empezando por Shocker y Terrible, que salieron al mismo tiempo. Que bueno, es lo que me da risa de algunas ocasiones, es lo que me da risa de las luchas en jaulas. Sí, los luchadores antes, pues bueno, de las pocas veces que declaran algo, la mayoría de los luchadores que participan en estos encuentros, si tienen algún rival conocido entre los otros, digamos, luchadores que participan, sí, vamos a aprovechar la jaula y bla, bla, bla, y pues bueno, a la mera hora resulta que son los primeros en salir. Entonces, pues bueno, así es el caso de repente, pero bueno, son cosas de la lucha libre. Y pues bueno, los primeros en salir, Shocker y Terrible, estos fueron al mismo tiempo. Le siguieron Blue Panther, Máximo, Último Guerrero, Marco Corleone, Volador Junior y Bárbaro Cavernario. Y los dos luchadores que quedaron al final para enfrentarse a una sola caída, pues fueron Rey Bucanero y El Felino. Recordando que, pues bueno, estos dos luchadores ya se habían enfrentado antes en circunstancias similares. En 2011, pues bueno, Rey Bucanero fue rapado por El Felino. En ese entonces tenían tenían una rivalidad, pues bueno, simplemente tenían una rivalidad, era como que iba y venía esa rivalidad de la programación, y pues bueno, la terminaron en una jaula también hace 3 años. En esa ocasión, pues bueno, el felino se llevó la victoria, pero en esta ocasión, y pues 3 años después, Rey Bucanero cobró venganza. Se tardó un poquito. Recordemos también que el Corsario de la Mora ha estado lesionado en los últimos meses. Bueno, no en los últimos meses, también en los últimos años sí ha tenido lesiones por ahí fuertesonas. Pero bueno, al final pudo cobrar venganza. Rapó al felino. Y pues agrega un nuevo trofeo más a su vitrina, el Corsario del Amor, que bueno, dentro del equipo que usó para Infierno en el Ring, bueno, iba ataviado con una playera del Chapulín Colorado, imagino que en homenaje a Roberto Gómez Bolaños. Y pues bueno, eso fue en general el Infierno en el Ring. Insisto, no soy muy fan de las luchas en jaula, mucho menos cuando hay tantos luchadores involucrados en estas peleas, pero bueno, son opiniones personales. Y a ver cómo termina el año el Consejo Mundial de Lucha Libre. No creo que tengan algo preparado de aquí hasta febrero, creo yo, que es cuando empiezan los torneos. Bueno, empieza el consejo con sus torneos, que creo que empieza con la Gran Alternativa por lo general, y pues bueno, a ver qué sucede. Esto en general fue Infierno en el Ring. Insisto, no había mucho que destacar más allá de que el felino fue rapado, y pues bueno, ahí estuvo eso. Para cerrar este bloque. Sí, le voy a cerrar este bloque. Les voy a dar la cartelera para mañana, viernes 12 de diciembre, en la Arena México. 6 luchas, no es cierto, 7 luchas. Recordando que, pues bueno, ahí hay un match relámpago VIP por lo general en medio. Y bueno, en la primera lucha, enfrentamiento de mini estrellas, Último Dragoncito y Acero. Se enfrentan a Pequeño Olímpico y a Pequeño Universo 2000. Segunda lucha, Tritón, Hombre Bala Jr. y Super Halcón Jr. Se miden a Raziel, a Canserbero y a Nitro. Esto en el segundo enfrentamiento de la noche. En la tercera lucha, Super Porky, Titán y Dragón Rojo se enfrentan a Mefisto, Pólvora y Hefesto. En el match relámpago VIP de este viernes en la Arena México, pues bueno, recordando que los match relámpagos tienen una duración de 10 minutos, o más bien tienen un tiempo límite de 10 minutos y es a una sola caída. Valiente se estará enfrentando al Bárbaro Cavernario. En la lucha semifinal, Atlantis, Volador Junior y Máximo hacen equipo para enfrentarse al Terrible, al Negro Casas y a Rey Bucanero. En la lucha semifinal, bueno, no es cierto, en la lucha estelar, perdonen ustedes. En la lucha estelar, pues bueno, llega Marco Corleone, La Sombra y La Máscara, una variante de los Ingobernables. Recordando que en las últimas semanas alternaban por ahí, si no era La Sombra, era Marco Corleone, si no era La Máscara, era Marco Corleone. Bueno, se alternaban y le daban lugar a Marco Corleone, a ver si se ve una nueva versión de los Ingobernables. Y pues bueno, estos tres luchadores se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Shocker y a Thunder. Todo esto mañana, 12 de diciembre, a partir de las 8:30 de la noche. Evento grabado para la televisión y pues bueno, tiene promoción en que los niños hasta 10 años pagan solo 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y bueno, esto fue todo lo relacionado con el consejo. Esta semana va a haber un programa bastante cortito. No hubo nada más allá de Guerra de Titanes e Infierno en el Ring. Y pues bueno, hablando de Guerra de Titanes, Regresando del corte, pues hago el repaso de lo que sucedió allá en Zapopan, en Jalisco. Y pues bueno, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, vamos con este último bloque. Sí, va a ser el último bloque, no hay mucha información esta semana. Pues bueno, también AAA celebró su último magno evento del año, que fue Guerra de Titanes, perdónenme ustedes. Ando un poquito en la baba todavía. Sí, fue Guerra de Titanes, insisto, y lo comentaba la semana pasada. Pues en el papel se veía mucho más interesante Guerra de Titanes que pues bueno, Infierno en el Ring. Pero bueno, a pesar, no lo veo como competencia directa porque eran en ciudades distintas, ni siquiera había pago por eventos y pues bueno, al final de cuentas nada más ahí queda ese detalle de que se iban a realizar en el mismo fin de semana, nada más. Entonces, pues bueno, ¿cómo estuvo Guerra de Titanes? De lo destacable que había por ahí era que había 1, 2, 3 luchas de campeonato. Había una lucha de apuestas en el encuentro semifinal. Y pues bueno, no es cierto, había 4 luchas de campeonato. Ahorita les hago el repaso completo. Y pues bueno, empezando en la primera lucha, que fue un enfrentamiento de gladiadores minis. Pues bueno, el primer campeonato que se jugó esa noche, pues bueno, fue el campeonato mini AAA en posesión de Dinastía, que creo ya tiene 2 años como campeón mini de AAA. Pues bueno, buscaba retener su cetro enfrentando a mini Charlie Manson. Pues bueno, recordando que muchas de las estrellas minis tienen un estilo principalmente aéreo. Entonces fue una lucha bastante rápida, bastante dinámica. Algo característico de AAA fue que, bueno, algo característico de AAA, pues bueno, son las intervenciones de otros luchadores. Y en este caso, pues bueno, los seconds de cada luchador que estaba disputando el campeonato se metieron en el desarrollo de la lucha. Mi Psycho Clown y Mascarita Sagrada tuvieron ahí cosas que ver en el desarrollo de la lucha, disculpen la redundancia. Y pues bueno, con todo y esto, al final Dinastía retuvo el campeonato mini de AAA, gracias a que le colocó un buen Spanish Fly a mini Charlie Manson, y con esto bastó para que se lo pudiera llevar al toque de espaldas. Y bueno, segunda lucha, lucha de damas. Taya, Valkyrie y Sexy Star se enfrentaron a Fabi Apache y a Ibelis Vélez, que bueno, estaba programada como luchadora sorpresa, pero se había presentado en la función más reciente, en la última función de AAA antes de Guerra de Titanes, que fue en Tuxtla. Y pues bueno, Fabi Apache y Ibelis hicieron equipo. Y pues bueno, con todo y esto, las rudas, Taya y Sexy Star, pues bueno, se llevaron la victoria frente a las técnicas, si se le puede llamar a Ibelis una luchadora técnica, bueno, perteneciente al bando técnico. Pero bueno, al final, gracias a que Sexy Star aplicó un sentón desde la tercera cuerda sobre Fabi Apache, pues bueno, se llevaron la victoria a las rudas. Pero con todo y eso, los ánimos siguieron subidos muy, más bien siguieron muy subidos de tono. Sí, me sonó raro por un momento, pero no, muy subidos de tono. Y pues bueno, se siguieron dando decates estas cuatro luchadoras, a tal grado que pues bueno, tuvieron que ser separadas por elementos de seguridad. Y pues bueno, hasta ahí quedó la segunda lucha. Y pues bueno, la tercera lucha de la noche y el segundo encuentro en el que iba a haber un campeonato en disputa, pues bueno, era un triangular por el campeonato de parejas de AAA. Los campeones Jack Evans y Angélico hacían equipo para enfrentarse por un lado a Pentagón Jr. y a Joe Leader, y por el otro a Místesis y a Fénix. Y pues bueno, también un encuentro dinámico. Todos los luchadores que participaron aquí, pues bueno, tienen una formación como estetas del aire, por así llamarlos. No confundir con un equipo del Consejo Mundial de Lucha Libre, que creo que estoy haciendo referencia a ellos. Pero no son ellos. Vaya, todos estos luchadores tienen formación aérea. Y pues bueno, al final, la rudeza se terminó imponiendo en esta lucha. Pentagón Jr. Primero aplicó un martinete a Jack Evans, y después Joe Leader lo remataría con un suplex. Y pues bueno, con esto Joe Leader y Pentagón Jr. se coronan como nuevos campeones de parejas de AAA. Tenían ya también un poquito más de un año, llevaban Jack Evans y Angélico como campeones de parejas. A ver en cuántos meses más vemos el enfrentamiento, o el siguiente enfrentamiento, por este campeonato, y lo que sería la primera defensa de Pentagón Jr. y Joe Leader como campeones de parejas. Cuarta lucha y tercer enfrentamiento en el que hubo un campeonato en juego. Este sí estuvo medio extraño. No entiendo muy bien la crónica, que alguien me explique. Bueno, por lo que he podido entender, es lo que les voy a decir. Cuarta lucha, y pues bueno, el campeonato de tercias de AAA estuvo en juego. Los campeones, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown, se enfrentaron a los Hell Brothers. En este caso, bueno, normalmente es Cibernético, Chessman y Averno. Por alguna razón, Chessman y Averno, más bien Cibernético, salió tarde a la lucha. No menciona por qué razón. Simplemente mencionan que la mayor parte del encuentro Chessman y Averno fueron los que sufrieron los embates de los Psycho Circus. Pues bueno, esto terminó perjudicándolos, y al final, pues bueno, los Psycho Circus retuvieron el campeonato de tercias de AAA. Voy a ver por qué el Cibernético apareció demasiado tarde para evitar la derrota. Pero bueno, lo que fue la lucha semifinal fue el enfrentamiento por las máscaras entre Aerostar y Superfly. Y pues bueno, otra rivalidad que sí se estuvo llevando bien, se llevó sí un poquito rápido, un poquito con calma. Bueno, vaya, sí la dejaron crecer, por así decirlo. Y pues bueno, no había otro momento para que este encuentro se llevara a cabo. Y pues bueno, se dio al final. Eran antiguos compañeros de equipo Aerostar y Superfly. Y pues bueno, de entrada hubo polémica desde el principio de esta lucha. ¿Por qué? Porque salió el licenciado Roldán a reemplazar al Tirantes, más bien al hijo del Tirantes. Simplemente, pues bueno, por su tendencia, me imagino que por su tendencia a favorecer al bando rudo. Simplemente, bueno, creo que a gritos piden que hagan eso todos los encuentros, pero bueno, por esta ocasión así tuvo que ser. Y se le hizo al público no ver al hijo del Tirantes, y en su lugar entró Piero. Y pues bueno, de inmediato subieron de tono las hostilidades. Superfly hizo sangrar a Aerostar en los primeros minutos de la lucha. De igual forma, Aerostar le devolvió el favor. Y pues bueno, también para variar, hubo intervenciones de los Econs, el hijo del Fantasma y el niño Hamburguesa le daban sus cates a los al respectivo enemigo de su, por así decirlo, del luchador al que estaban apoyando. Y pues bueno, con todo y esto y las intervenciones, y al final, pues bueno, Aerostar termina destapando a Superfly, gracias a que primero, de entrada, no es cierto, ya la iba a regar, pensé que era una lucha en jaula, pero no. Primero menciona una plancha desde la estructura metálica que suelen poner para la iluminación en el cuadrilátero, y eso, pues bueno, imagino que es esa estructura metálica. Desde la estructura metálica, primero Aerostar conecta una plancha sobre Superfly, y pues bueno, al final lo remata con una huracarrana en el centro del exadrilátero, perdón. Y con esto bastó para que Aerostar pudiera destapar a Superfly. Y pues bueno, ¿cuál es el nombre completo de Superfly? ¿De dónde es? ¿Y cuál es su trayectoria como luchador profesional? Pues bueno, su nombre completo es Eric Aguilar Muñoz. Es de aquí de Puebla. Pues bueno, en su trayectoria cuenta con 10 años como luchador profesional. Entonces ahí quedó la identidad de Superfly, Eric Aguilar Muñoz, de aquí de Puebla, con 10 años como luchador profesional. Y bueno, el enfrentamiento estelar, que bueno, fue la primera lucha que se anunció para este último magno evento, Guerra de Titanes, por el megacampeonato de AAA. Tejano Jr. se enfrentó al Patrón Alberto. Y pues bueno, no sabía esto tampoco, pero a la mera hora decidieron que era un se estipuló que iba a ser una lucha sin descalificación. Que bueno, hasta donde yo tengo entendido, prácticamente todas las luchas de AAA son sin descalificación, por todos los que se meten, por todas las cosas que usan y demás. Pero bueno, da gusto que nos hayan sacado de esa duda de que hay una diferencia entre una lucha normal y una lucha sin descalificación en AAA. O al menos nos quieren hacer entender que hay una diferencia. La verdad, yo no vería ninguna. Pero bueno, aquí sí tuvo peso el hijo del Tirantes, a tal grado que pues bueno, se enojó el Patrón Alberto y le dio una buena zarandeada, y al final tuvieron que sacar en camilla al hijo del Tirantes, tuvieron que reemplazarlo, entró otra vez Piero Alquite para continuar con el desarrollo de la lucha. Y pues bueno, al final con dos, cómo me gusta el nombre de este movimiento, dos rompedestinos, este movimiento característico del Patrón Alberto, pues bueno, se coronó como nuevo megacampeón de AAA. Pues sin más ni más, creo que no hubo ninguna intervención además de la del Tirantes en esta lucha. Y pues bueno, tenemos nuevo megacampeón. Que bueno, como dato, Tejano Jr. también se había coronado como megacampeón en una Guerra de Titanes, pero esto fue, si no mal recuerdo, a finales del 2012. Y pues bueno, sí fue 2012 o 2013, creo. Pero también él se coronó a finales de en un Guerra de Titanes, y pues bueno, desde entonces creo que nada más tuvo como dos, tres defensas por este megacampeonato. Creo que esta era la cuarta lucha en la que exponía el título, creo. No me hagan mucho caso porque, vaya, alguna vez sí lo comenté que estaban muy, muy separadas las luchas de defensa por el megacampeonato. Insisto, como que vaya, este discurso que tengo de que en México simplemente los campeonatos son como de adorno y no les dan el verdadero valor, que deberían de tener. Y pues bueno, básicamente eso fue todo en Guerra de Titanes. En el papel no suena que no estuvo tan mal. Suena que hubo más cosas que destacar en Guerra de Titanes. Pues bueno, habrá que esperar a que pues bueno, transmitan la función por televisión y posteriormente la suban a internet. En el caso de AAA, porque ellos sí suben luego despuesito que las transmiten por tele, ya las tienen subidas en internet, en su canal de YouTube. Pero bueno, eso fue todo. Si les comentaba al inicio de este programa, no iba a ser una edición muy larga. Realmente como que se enfocaron nada más en estos dos magnos eventos. Y pues bueno, hasta aquí llegamos esta semana. Pues sí, hasta aquí llegamos. Les agradezco por haberle dado play. Sí, les agradezco. Ando un poquito desubicado, perdón. Estoy en modo vacaciones. Si de por sí en modo clases ando medio bestia, en modo vacaciones ando más bestia todavía. Pero bueno, muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana. Pues bueno, yo soy Francisco Arreola. Pero ustedes ya sabían eso. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.